Viaje por Mesopotamia. Damis. Llega así a la antigua Nínive, en la que se alza un ídolo de aspecto extranjero. Es al parecer Io, la hija de Inaco, y le salen de las sienes unos cuernos pequeños como nacientes. Cuando se lleva allí y hacía más observaciones acerca de la estatua que los sacerdotes y profetas, se le unió Damis de Nínive. El que dije al principio que lo acompañó en sus andanzas, llegó a ser compañero de viaje de toda su sabiduría y nos ha conservado muchas cosas acerca de aquel hombre. Este, que lo admiraba y que deseaba hacer ese viaje, le dijo: «Vayamos, Apolonio, tú siguiendo al dios y yo a ti, pues podrías ver que puedo serte muy útil, si bien no conozco otra cosa lo que se refiere a Babilonia y a sus ciudades. A cuantas hay, las conozco porque las he recorrido no hace mucho, y sus aldeas en las que hay muchas cosas buenas, así como también las lenguas de los bárbaros, tan cuantas existen, hay una de los armenios, otra de los medos y persas, otra de los caducios, yo las traduzco todas». «Yo», dijo él, «amigo mío, las comprendo todas, sin haber aprendido ninguna». Y ante el asombro del de Nínive, añadió: «No te extrañes si conozco todas las hablas de los hombres, pues conozco cuanto los hombres callan». El asirio sintió veneración cuando oyó sus palabras, lo miraba como una divinidad y lo acompañaba, acrecentando su sabiduría y recordando lo que aprendía. El lenguaje de este asirio era mediocre, pues no tenía elegancia de estilo, educado como estaba entre bárbaros. Pero para poner por escrito un discurso o una conversación, describir lo que había oído o visto y redactar un memorial de tales cosas, estaba extraordinariamente capacitado y valía para ello más que ningún hombre. El libro de apuntes tenía para Damis el siguiente propósito. Damis quería que no se ignorara nada respecto a Apolonio, sino que cualquier cosa que dijese o a la que aludiera descuidadamente, incluso eso, quedará anotado. Y merece la pena referir lo que le contestó a uno que le reprochaba esta actividad. Efectivamente, cuando un individuo perezoso y malintencionado se estaba burlando de él, diciendo que hacía bien en anotar algunas cosas cuando eran sentencias y opiniones de Apolonio, pero que, recopilando tales pequeñeces, obraba de manera semejante, en cierto modo, a los perros que comen las sobras de los banquetes. Damis le respondió diciendo: «Si son banquetes propios de dioses y son dioses los que comen, tienen también naturalmente criados para preocuparse de que no se pierdan ni siquiera las sobras de la ambrosía». Tal fue el acompañante y admirador que encontró en compañía del cual viajó la mayor parte de su vida. Cuando llegaba a Mesopotamia, el aduanero, que estaba a cargo del puente, lo llevó ante el registro y le preguntó qué llevaba consigo. Y Apolonio le dijo: «Llevo templanza, justicia, virtud, continencia, hombría, disciplina. Así que enumero muchos nombres femeninos». Y el otro, que miraba solo a su ganancia, dijo: «Inscribe, pues, en el registro a esas esclavas». «No es posible», le contestó, «pues no son esclavas lo que traigo, sino señoras». Configuran Mesopotamia el Tigris y el Éufrates, que fluyen desde Armenia y desde las estribaciones del Tauro, abrazando una zona subcontinental en la que hay ciudades, pero más aldeas. Sus tribus, Armenia y Arabia, a las que encierran los ríos, andan la mayoría nómadas. Están tan convencidos de que son isleños que afirman que bajan al mar cuando se encaminan a los ríos. Consideran como límite de la tierra el cerco de los ríos. En efecto, tras circundar el citado continente, desembocan en el mismo mar. Hay quienes dicen que la mayor parte del Éufrates se oculta en un pantano y que el río termina en la tierra. Pero algunos sostienen una opinión más audaz al afirmar que, corriendo bajo tierra, reaparece en Egipto y se mezcla con el Nilo. Pues bien, a fuer de exactitud y porque no quedara omitido por mí nada de lo escrito por Damis, habría querido referirme también a lo que constituyó el objeto de su interés mientras viajaban por entre estos bárbaros. Pero me urge mi narración hacia cosas más importantes y más dignas de admiración. Pero no pasaré por alto en absoluto estas dos. El valor de que hizo gala Apolonio al atravesar por entre gentes bárbaras y facinerosas que aún no estaban sometidas a los romanos, y la sabiduría por la que llegó, por el procedimiento árabe, al conocimiento del lenguaje de los animales. Eso lo aprendió cuando cruzaba por entre estos árabes que lo conocen excelentemente y lo practican. Es, en efecto, entre los árabes cosa común oír profetizar a los pájaros, lo que constituye sus oráculos. Logran entender a los irracionales, comiéndose, unos dicen que el corazón, otros que el hígado de las serpientes. Dejó atrás Ctesifonte y llegó a las fronteras de Babilonia. Había atravesado allí un puesto de guardia del rey que nadie podría atravesar sin que se le preguntara quién era, su ciudad y a qué venía. Un sátrapa que estaba al frente de este puesto de guardia, un ojo del rey, creo, pues el medo, recién llegado al poder, no se acomodaba a vivir sin temor, sino que, temeroso de lo que existe y de lo inexistente, se hallaba sumido en temores y pánicos. Llevaban, pues, a presencia del sátrapa a Apolonio y a los suyos. Aquel se hallaba precisamente ordenando que le pusieran el toldo a su carruaje para partir hacia alguna parte. Pero al ver a nuestro hombre completamente seco, comenzó a gritar como la más cobarde de las mujeres. Se cubrió y, apenas atreviéndose a mirarlo, le preguntó como a un ser sobrenatural: ¿De dónde vienes? ¿Y enviado por quién? Y éste le contestó: Por mí mismo, por si acaso llegáis a convertiros en hombres de verdad, aun a pesar vuestro. Preguntó de nuevo quién era él para llegar a la tierra del rey, y Apolonio le contestó: Mía es toda la tierra y me está permitido viajar por ella. Te someteré a tormento si no me lo dices. Al decirle eso, Apolonio le contestó: Bueno, si lo haces con tus propias manos, para que tú mismo te sometas a la piedra de toque, al tocar a un hombre de verdad. Estupefacto el eunuco ante él, porque veía que no necesitaba intérprete, sino que tenía su lengua sin dificultades y con facilidad le dijo: Por los dioses, ¿quién eres? Ya suplicante y con un cambio en su tono. Contestándole, le dijo Apolonio: Puesto que me lo preguntas comedidamente y no de un modo impropio de un hombre, oye quién soy. Soy Apolonio de Tiana. Mi viaje es hasta el rey de la India, por curiosidad de lo de allí. Quisiera también encontrarme con tu rey, pues dicen que los que lo conocen que no es un cobarde, si es ese Bardanes que ha recuperado ahora el imperio perdido antes por él. Él es, contestó, divino Apolonio, hace tiempo efectivamente que oímos hablar de vos. En honor de un hombre sabio, descenderá incluso de su trono de oro y os enviará a la India, a cada uno en un camello. Yo, por mi parte, te considero mi huésped y te doy como obsequio estas riquezas. Al tipo que le sea un tesoro de oro, cuantas quieras tomar, y no de una vez, sino en 10. Y al rechazarle este las riquezas, dijo: Entonces, toma un ánfora de este vino de Babilonia que el rey nos regala a sus 10 sátrapas y también pedazos de carne asada, de cerdo y gacela, harina, panes y lo que quieras, que el camino después En muchos estadios son aldeas no demasiado bien aprovisionadas. Pero, al caer en la cuenta, el eunuco añadió, «¿Pero qué me pasa, por los dioses?». Pues después de haber oído decir que este hombre no se alimenta de animales ni bebe vino, le invito a comer de modo grosero e ignorante. Pero son más agradables, repuso Apolonio, las legumbres que crecen silvestres y espontáneas que las forzadas y cultivadas. Más agradables, sí, dijo el sátrapa, pero nuestra tierra hasta Babilonia está llena de ajenjo y las que hace crecer son desagradables y amargas. Por fin le hizo caso al sátrapa y al marchar dijo, queridísimo amigo, no solo debes acabar con buenas maneras, sino también empezar. Con esto le censuraba lo de, te someteré a tormentos y las barbaridades que lo oyó decir al principio. Tras haber avanzado 20 estadios, se encuentran a una leona muerta en una cacería. Era un animal grande y como nunca lo habían visto, gritaban los de la aldea rodeándola y también, por Dios, quienes la habían cazado, como el que veía allí un gran prodigio. Y era sencillamente un prodigio, pues al abrirla tenía 8 crías. El parto de una leona es como sigue. Las leonas gestan 6 meses y paren 3 veces. El número de cachorros la primera vez es 3, la segunda de 2, y si llega al tercer parto, pare un único cachorro grande, creo, y más feroz de lo natural, ya que no hay que creer a los que dicen que los cachorros salen de sus entrañas tras lacerar el útero de las leonas, pues parece que la naturaleza tiene lo necesario para el parido con lo respecto a su madre en bien de la conservación de la especie. Apolonio, que había fijado la vista en la fiera y mantenía en ella su atención durante largo rato, dijo, Damis, la duración de nuestra estancia junto al rey será de 1 año y 8 meses, pues ni aquel nos dejará irnos más pronto, ni para nosotros el marcharnos antes de eso nos será más ventajoso. Preciso es conjeturar los meses por los cachorros y el año por la leona, ya que hay que comparar enteros con enteros. ¿Y qué querrán decir? Dijo Damis. Los gorriones de Homero que devoró la serpiente en Aulide, que eran 8, pero que, contando a la madre con ellos, esta hacía el número 9. Pues Calcante, el intérprete de esto, vaticinó que en 9 años se vencería Troya. Así que mira, no sea que te acuerdo con Homero y Calcante, se vaya a extender nuestra estancia hasta 9 años. Naturalmente, Damis, dijo. Homero iguala los polluelos a los años, pues ya han nacido y existen. Yo, en cambio, a animales incompletos y aún no nacidos, y que probablemente nunca nacerían, ¿cómo iba a igualarlos a años? Pues lo contrario a la naturaleza no podría llegar a existir y sufre una rápida destrucción en caso de que llegue a existir. Así que déjate de guiar por mi razonamiento y vayamos dispuestos a dirigir una plegaria a los dioses que nos hacen estas revelaciones.